Los comandantes no están en el campo de batalla, ellos son los estrategas y mentes maestras del asedio. Por tal motivo, cuentan con órdenes de despliegue. Las órdenes de despliegue están clasificadas del 2 al 10. Se etiquetan en tropas o envíos de suministros. Si el comandante juega una orden de despliegue conocida como 7 diamantes, enviará tropas o suministros a las coordenadas exactas con dicha orden.